Bueno, aunque ya no sé hasta dónde lo vamos a apretar, ¿no? Si me lo aprieto yo más, ya no aparezco ni en la foto. El Ayuntamiento de Laudio, como les decíamos ayer, les adelantábamos que va a facilitar el pago fraccionado de impuestos, de los impuestos fijos más importantes, una medida que nos parece muy interesante, pues precisamente en estos momentos. Koldo Zabala, ¿qué tal? Egunon. Egunón. Bueno, pues por lo dicho, que yo si me lo aprieto más, ya no. Sí. No, no, no tengo sombra ya cuando da el sol. Me parece muy interesante esta medida que han aprobado ustedes en el ayuntamiento, además con la mayoría de todo, con el apoyo de todos los grupos, ¿no? Sí, así es. Bueno, es una medida importante, sobre todo lo que estabas mencionando, Araceli, que ante la situación de crisis económica que vivimos, bueno, cualquier medida que tienda a aliviar un poco la situación, pues yo creo que va a estar bien aceptada por los vecinos. Y luego ha sido importante que, bueno, que el resto de los grupos han apoyado esta moción del equipo de gobierno. Bueno, se trata de facilitar al máximo que las personas vecinas y vecinos puedan pagar sus impuestos, sus tributos municipales, y me imagino que para eso pues habrá herramientas que la ley permite, ¿no? Porque no en todos los casos pues es posible, pero me imagino que en este caso si lo han hecho es porque la normativa lo permite, ¿no? Eso. Sí, la normativa lo permite. Y bueno, y esto trata de los impuestos principales que tenemos que pagar a lo largo del año, poder acumularlos y dividirlos en 4 trimestres. Entonces, lo que haríamos es dividir en 4 pagos. Y bueno, una de las ventajas que creemos que tenemos, aparte de que tiene, aparte de la primera, que es, bueno, pues que la carga sería menor al dividir el pago, sería también que el gasto sería, bueno, más organizado y más ordenado. ¿Por qué? Porque los vecinos y las vecinas que se incorporen a esta modalidad de pago sabrían que al finalizar cada trimestre, pues sería en marzo, junio, septiembre y diciembre, tendrían ya la parte correspondiente de lo que suponen los impuestos de todo el año. Bueno, este plan es voluntario, que lo prefiera podrá seguir pagando como lo hacía hasta ahora, si su economía lo permite, y me imagino que esto no ocasionará ningún incremento en el recibo, es decir, ya sabemos lo que pasa cuando uno pide un préstamo y lo aplaza, pues al final tiene que pagar intereses. Bueno, eso es bueno. Lo primero, lo que has mencionado, ¿no? Este plan es voluntario, ¿no? Si a cualquier vecino o vecina le supone un trastorno, sigue perfectamente con la modalidad que ha habido hasta ahora. Pero luego también muy importante, claro, lo que no puede suponer es, pues, si es para dar facilidades, no puede suponer un gasto añadido. Entonces no va a suponer ningún tipo de interés. El total va a ser el mismo que hasta ahora. No va a crear ningún interés. Bueno, este pago fraccionado, ¿a qué impuestos afecta? Sí, el pago fraccionado afecta a los impuestos principales que tenemos, que sería el impuesto sobre bienes inmuebles, urbana y rústica, el impuesto sobre actividades económicas, la tasa por recogida y eliminación de basuras y la tasa por prestación del servicio de cementerio municipal. ¿Hay algún impuesto que no se incluiría, como es el caso del impuesto de circulación? Y este no se ha incluido porque es un impuesto que es bastante variable, quiere decir, hay bastantes bajas y altas en este impuesto, entonces sería más difícil de gestionarlo. Pero los impuestos principales, que serían esos 4 que he mencionado, se incluirían en el pago fraccionado. Y una de las condiciones sería, el vecino o vecina puede acogerse a uno, dos o a todos de estos impuestos que hemos mencionado, pero la condición sería que el mínimo de cada pago fraccionado sería 50 euros. 50 euros, ¿por qué? Bueno, porque si haríamos pagos fraccionados muy pequeños, eso también le generaría costes al ayuntamiento. Entonces, no queremos que esto suponga ni un coste para el vecino ni para las arcas municipales. Siempre, siempre también se menciona en este plan, existirían la posibilidad de excepciones. O sea, algún vecino o vecina que el pago fraccionado no le llegaría a esta cantidad y sería justificado, también se podría incluir. Y para solicitar este pago fraccionado, ¿qué podemos hacer? Sí, pues para solicitar este pago fraccionado habrá que rellenar un impreso municipal antes del 31 de marzo de 2012, pasarse por las dependencias del ayuntamiento, por la planta baja del ayuntamiento, y rellenar un impreso y de cómo se quiere acoger este plan y ya estaría, no habría que hacer nada más. Un plan que se va a prorrogar automáticamente siempre que el interesado no formule su renuncia, es decir, que una vez que ya hayan rellenado ese impreso, automáticamente los años siguientes seguirán así. Eso es, así es. Una vez que el interesado ya rellene este impreso, bueno, ya queda inscrito, queda adherido a este plan. Eso sí, en cualquier momento el interesado también, si prefiere otra modalidad de pago la que hemos tenido hasta ahora, puede salirse de este plan y bueno, y volver a la situación anterior. O sea, esto no obliga a seguir en esta situación, en este plan. Bueno, pues ténganlo en cuenta, ya lo saben, antes de marzo, cuando llegue el momento, pues tienen que rellenar esa solicitud, pasar por la planta baja del ayuntamiento y coger el impreso, rellenar y bueno, pues si es que les interesa esa fórmula de pago fraccionado de los impuestos municipales, el IBI, actividades económicas, recogida y eliminación de basuras. Es la tasa de recogida y eliminación de basuras y la prestación de servicio de cementerio municipal. Pues, Koldo Zabala, eskerrik asko por Muy atendernos. bien, sí. Y a ver si 2012 pues viene un poco más suelto, ¿no? Eso es. Esperemos que vaya mejorando esto y bueno, y que no sean necesarias medidas de estas. Bueno, estas siempre viene bien para aliviar la situación de cualquier economía, pero bueno, pero lo importante es que esperemos que mejore la situación. Sí. Bueno, además de salud, empleo. Eso Pidamos. es, muy bien. Koldo Zabala, eskerrik asko. Eso es. Agur, agur.